desquiciarme toda. Solamente tú romperás mi soledad. Miedo de jugar, miedo de engañarme sola. Miedo de caer intentando florecer. Ya no quiero enamorarme, simplemente solo del amor. Convénceme, ayúdame a creer. Ya no quiero equivocarme ni abusar de la imaginación. Estar dispuesta hasta llorar. Qué tranquilidad mirarme en otros ojos viva. Solo soy un ser humano, solo soy una simple mujer. Despierta. Tea.